Todo es la mentira es un pecado. Si te metes con mi lira, tendrás que pasar guayabo. De café ya 15 pesos la onza. Si tu memoria es tan pronta, saca la cuenta pa' ver. 3 por 7, 21 y 5 por 8, 40. Cojo la tabla de cuenta y esa cuenta no es ninguna. Suena, suena, suena, suena tu tonada, suena, suena, suena, en esta parada.